En las conversaciones regulares con su círculo más próximo de amigos o familiares, ¿cuántas veces se han referido a la muerte? Lo más probable es que usted responda, muy pocas veces. Ese es un tema del que no se habla. Es más, incluso en los funerales, a veces, parece que todo el servicio se dedica a elogiar al fallecido, a tratar de consolar a los deudos, pero, por una razón u otra, se procura evitar hablar de la muerte. Pues bien, hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza su mensaje, el tema del que nadie habla, refiriéndose precisamente a esta experiencia que nos llega a todos, más tarde o más temprano. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la introducción del mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy, en esta edición del viernes de Momento Decisivo, continuamos la serie hablando de En busca del cielo en la tierra, el estudio del libro de Eclesiastés de Salomón del Antiguo Testamento. Nos queda básicamente una semana más de programas en esta serie. Concluiremos nuestro estudio de Eclesiastés el viernes de la semana próxima. Le diré más de lo que viene luego, en unos cuantos momentos, pero antes de avanzar, permítame recordarle que todo el material de esta serie, En busca del cielo en la tierra, todo el material que hemos producido para esta serie, está disponible para usted, en español, aquí, en Momento Decisivo. Incluye un libro y el juego de discos compactos que le ayudarán a volver y repasar este tema de nuevo. Puede ordenar todo esto visitando la página web momentodecisivo.org. Ahí hallará toda la información que necesita para ordenar este material. O también puede llamar por teléfono o escribir a Momento Decisivo. Quiero recordarle que esta es la primera vez que esta serie se ha transmitido en nuestro programa radial. Pero el libro en español ya está a su disposición, así como también todos los discos compactos con esta enseñanza. Es posible que usted quiera llamar y solicitar información hoy mismo. O visite nuestra página web y adquiera toda la información ahí. Ahora, vamos a hablar del tema del que nadie habla, pero cuando uno lee Eclesiastés, aprende mucho al respecto. Así que pasemos directamente al texto bíblico y aprendamos sobre el tema del que nadie habla. Chicago, un taúl llamado Willie Stokes, hijo, murió. Su muerte atrajo gran atención cuando su familia hizo que un taller de carrocerías de automóviles hiciera su ataúd de un automóvil Cadillac Seville, completo, con maletero y parrilla frontal, parabrisas y el tablero de instrumentos, ruedas con radios de plata, faros y luces traseras que funcionaban, y placas de matrícula de vanidad. Las fotografías en los periódicos lo mostraron embalsamado como un personaje en un museo de cera, sentado al volante de su coche ataúd, vestido con un traje color rosa subido y con billetes de $100 sujetos entre su pulgar y su índice. Cuando uno de sus amigos pandilleros pasó por ese coche convertido en ataúd, se dice que dijo, vamos, eso es vida. Fanny O'Connor escribió un cuento breve con el título, No puede ser más pobre que muerto. Y me imagino que en cierto nivel, incluso la familia Stokes se dio cuenta de eso cuando bajaban a la tumba el tan esmeradamente preparado ataúd. Se le puede engalanar todo lo que se quiera, pero no se puede cambiar la realidad. Las cosas son como son. Se dice que Willie Allen dijo una vez, «No tengo miedo de morir, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda». John Betjeman, poeta laureado de Inglaterra, escribió estas palabras en su poema Sepulcros. Dijo, ah, ¿por qué la gente desperdicia su aliento inventándose nombres elegantes para la muerte? Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Ahora bien, esta no es la primera ocasión en el libro de Eclesiastés en que el anciano Salomón ha mencionado este tema. De hecho, se le halla muchas veces en el libro. Recuerde que Salomón está escribiendo este libro en su vejez. Ha vivido su vida. Está mirando por sobre su hombro hacia atrás a su vida y está recordando todos los peligros de vivir la vida sin Dios porque Hubo una sección de la vida de Salomón cuando él se apartó de su relación con Dios y vivió su vida debajo del sol como si no hubiera Dios. Hemos aprendido en este libro que cuando se hace eso, se acaba con no otra cosa que desesperanza, un sentido de falta de significado, vacío, tratando de atrapar el viento, vanidad de vanidades, sin ningún provecho debajo del sol. Pero Salomón también dice que es posible, incluso cuando se conoce a Dios y cuando se está andando con Dios, si no se tiene cuidado, perderse el significado que la vida tiene para los que siguen a Dios. En este pasaje de las Escrituras, va a hablar con toda franqueza sobre el tema del que nadie habla. Es de eso que vamos a hablar hoy. Una de las cosas que sé con certeza es que este tema es apropiado para toda persona. Las estadísticas en cuanto a la muerte son del 100%. ¿Sabía eso? Así que toda la persona es un candidato. Algunos de ustedes jóvenes dicen, vamos, no me hable de eso, eso ni siquiera entra en mi pensamiento. Bien, cuando hayamos terminado, usted entenderá cómo comprender que eso da significado a su vida en el aquí y ahora. Penetremos en este pasaje y veamos lo que dice. Primero, la certeza de la muerte en 9:1-3, y bajo eso, la realidad de todo, versículos 1 y 2. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Salomón ha pasado muchas horas buscando el significado de la vida y ahora va a dedicar algunos momentos a investigar el significado de la muerte. Su primera observación es que la muerte es el gran nivelador. No importa cuál sea nuestra estación de la vida, todos vamos a morir algún día, a menos que el Señor vuelva. ¿Qué es lo que dice primero a los Corintios 15:26? El último enemigo que será destruido es la muerte. Hay un viejo refrán italiano que dice, cuando el juego de ajedrez se acaba, los peones, los alfiles, los reyes, las reinas, todo vuelve a la misma caja. En tanto que hay muchas diferencias entre el justo y el malo, Salomón señala que todos participan de una cosa en común. Y esa cosa en común, de la que todos participan, es que todos mueren. En su elocuente afirmación en cuanto a la muerte, Salomón no está diciendo que no importa que se viva una vida buena y piadosa. Está diciendo que un día todos moriremos. Eso es cierto. Sea que seamos buenos o malos, sea que ofrezcamos sacrificios o no los ofrezcamos, sea que vivamos una vida santa o perversa, lo que todos compartimos en común es que salimos de esta vida de la misma manera. Aun cuando no tengamos un destino común en la eternidad, tenemos un destino común en lo que tiene que ver con la tierra. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este es, con certeza, un tema del que nadie quiere hablar, pero ¿por qué no vamos a hablar de él? Siendo que esto es algo que le sucede a toda persona. ¿Por qué es que las personas, especialmente los que no conocen al Señor, se ponen tan nerviosos sobre este tema? ¿Por qué es que rebuscamos toda clase de eufemismos para el tema? Y lo hacemos, ¿verdad? Pasaron a mejor vida. Fueron a estar con el Señor. Entró en el descanso eterno. Bien, como sabe, la cuestión de fondo es que murieron. No queremos decirlo. Y esto es lo que entiendo en cuanto a esto. Permítame usar una cita que hallé en los escritos del finado Ray Stedman. Él dice esto. He notado que algunos se sienten muy incómodos en los funerales. Están muy nerviosos y en ascuas. Y quieren que todo se acabe rápido para volver a la cantina local, a la sala confortable, a lo que sea. Al observar este fenómeno, me he preguntado, ¿qué hay en los funerales que los pone tan nerviosos? La respuesta que hallé es que un funeral es un evento en donde uno no puede escaparse de la realidad última. Un funeral es una prueba de que no tenemos el control de nuestras vidas. Esto es lo que pone a la gente tan incómoda, llena de ansiedad para volver a la ilusión cómoda de la vida. Así que, la muerte es una realidad. Usted dice, pues bien, apreciaría que no lo mencione. Bien, lo menciono porque está en la Biblia. Y partamos de ese punto. Ahora, el hecho de que es una realidad nos lleva al reconocimiento de que todos tenemos respuestas diferentes a toda esta realidad. Así que, hablemos de las respuestas a esto. En primer lugar, permítame decirle, según el versículo 3, no lo niegué. Note lo que dice. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Salomón va a enseñarnos en este pasaje de las Escrituras que hay varias maneras en que uno puede hacerle frente a este tema sin esquivarlo. Nos dice que una de las cosas que es problemática para nosotros cuando hablamos de este tema es que todos sabemos que la forma en que respondemos a esto revela nuestro corazón. Sea que estemos enfrentando nuestra propia muerte o la muerte de un ser querido, la forma en que respondemos a la muerte dice, en cuanto a nosotros mismos, más de lo que nos gustaría saber, tal vez. En mi calidad de pastor, he presenciado toda clase de respuestas a la muerte. De hecho, antes de llegar a ser pastor, mientras estudiaba en el seminario de Dallas, fui capellán en el hospital Baylor por 2 años y tuve que enfrentar esto todos los días en mi juventud. En ese entonces, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero vi todo lo que uno puede imaginarse, desde personas cayendo en una total desesperanza al punto en que se hacían daño a sí mismas, a otros que andaban en la presencia de la muerte como hijos de Dios, y aun cuando se afligían, no se afligían como los que no tienen esperanza. La muerte dice mucho en cuanto a nosotros. Y Salomón nos dice aquí que los corazones de los hombres están llenos de mal, y dice que tienen locura en su corazón mientras viven y entonces mueren. En otras palabras, está diciendo que una de las cosas que simplemente no podemos hacer es esquivar esto, actuar como si no fuera a suceder, arengarse usted mismo a un frenesí a fin de poder negarlo. Nunca olvidaré un funeral cuando fui pastor en Fort Wayne, Indiana, al principio. Se me había pedido que oficiara en un funeral de alguien que nunca había visto, alguien que no conocía. Y me habían asegurado que había sido una persona consagrada y vinieron a verme y la familia dijo, quisiéramos que usted oficie este funeral. Después del servicio en la agencia mortuoria, yo estaba volviendo al coche en el lote de estacionamiento y una mujer vino corriendo por ese lote, hacia mí, gritando a más no poder. Para decirlo de otra manera amable, me lanzó toda clase de maldiciones, me maldijo con palabras que no había oído en largo tiempo. Hallé que ella desató su cólera contra mí porque en el funeral yo había mencionado el nombre de su hermana, pero no había mencionado el nombre de ella. Así que ahí estaba su papá en el ataúd y ella estaba furiosa porque se había omitido el nombre de ella durante el funeral. ¿Qué estaba haciendo ella, amigos y amigas? Estaba negando la realidad de lo que había sucedido. Usó la emoción de la cólera contra mí a fin de no tener que lidiar con la emoción de la realidad y la aflicción por su propio padre. Y hay muchas otras experiencias que pudiera contarles de las locuras y el mal que ocurre a veces en el momento de la muerte. Así que, simplemente permítame decirle, la muerte no es su enemiga, es su amiga. No la niegue. Número 2. Salomón dice, no solo que no la niegue, sino también no la ignore. Versículos 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí, Salomón nos habla de otro enfoque a la muerte. Dice que podemos colgar nuestra esperanza allá afuera y decir, pues bien, simplemente vamos a tener esperanza contra esperanza. Básicamente está diciendo que donde hay vida, hay esperanza. De ahí es donde viene esta frase. Donde hay vida, hay esperanza. Y dice que es mejor ser perro vivo, que era un animal despreciado en los días de Salomón, que león muerto, que ser el rey de la selva, pero muerto. Salomón dice que una de las maneras en que se puede hacerle frente a esto es simplemente ignorarlo, vivir pensando, por así decirlo, vamos, en tanto que hay vida, hay esperanza. Saben, la esperanza es grandiosa, pero la esperanza será solo esperanza en tanto y en cuanto haya realidad mezclada con ella. La esperanza que tenemos no está en esta vida. La esperanza que tenemos está en la vida venidera. Usted puede esperar todo lo que quiera, que no va a morir, pero se va a morir. La esperanza no es la respuesta. La esperanza es la respuesta en la vida venidera. Esperanza en Cristo, que venció la tumba. Eso es esperanza significativa. Pero la esperanza de que de alguna manera usted simplemente va a seguir mientras que todos saben que no será así, no es real, no es saludable y no lo llevará por la vida con algún significado al que pueda aferrarse. Note que la descripción de Salomón de alguien que ha muerto refleja la noción de la muerte del hombre sin Dios. Dice que no sabe nada, que no tiene más recompensa, que queda en el olvido, que no puede amar, no puede aborrecer, no puede envidiar y no tiene nada para compartir de algo que se haga debajo del sol. Prefiero pensar que Salomón pone algo de liturgia aquí a fin de poder recordarnos que en tanto estas cosas no se pueden hacer después de que muramos, ciertamente se pueden hacer mientras estamos vivos. No es así. Sugiere que invirtamos estas declaraciones y descubramos que en tanto no podemos hacer esas cosas después de que nos hayamos ido, debido a que estamos vivos, podemos recibir una recompensa y no seremos olvidados y podemos amar y podemos aborrecer y podemos envidiar y podemos compartir aquello que se hace debajo del sol. Esta es una introducción perfecta a la amonestación de Salomón para todos nosotros respecto a la muerte. Ahora bien, la parte morbosa casi ha terminado. Tercero, abrácela. En otras palabras, aproveche su tiempo y haga lo que puede hacer porque viene el tiempo cuando no podrá hacerlo. Salomón no quiere que enfrentemos la muerte a fin de que tengamos un sentimiento morboso y nos desalentemos y nos sintamos oprimidos. Quiere que miremos de frente a la vida y demos un paso atrás y digamos, ¿qué significa esto para mí ahora? Y esa es nuestra introducción a la tercera respuesta, que es no niegue la muerte, no ignore a la muerte, abrácela. Ahora, lean conmigo los versículos 7 al 10 y vean si no se entusiasman por esto como yo me entusiasmé al leerlo. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que Salomón nos está diciendo? Está diciéndonos, está bien, ahora que le hacemos frente a la muerte, la hemos mirado ojo a ojo y de frente, esto es lo que resulta de esto. Cuatro cosas que Salomón está diciendo. No está diciendo, está bien, así que puesto que vas a morir, anda, come, bebe y alégrate. Visita las cantinas cada noche, mantente en la modorra de la borrachera a fin de que no tengas que hacerle frente a esto. No, eso no es lo que está diciendo. De hecho, observen las cuatro cosas que nos dice que hagamos. Nos dice primero que debemos dejar de deprimirnos y que tenemos que levantarnos y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado debajo del sol. No se quede sentado pensando, me voy a morir algún día, así que quizá lo mejor que puedo hacer es empezar ahora mismo. Sí, es cierto que todos vamos a morir algún día, pero esa es una razón más por la que debemos disfrutar la vida ahora. No deje que los días, los meses y los años se les curran sin extraerles todo el gozo que Dios propuso que tengamos. Ahora, quiero darles cuatro cosas que deben hacer, debido a que hoy dejamos de andarnos con rodeos con todos aquellos sinónimos para la muerte y decimos que un día todos vamos a morir. Ahora bien, basado en eso, cuatro cosas. Número uno, sírvase cada comida como si fuera un banquete. Sírvase cada comida como si fuera un banquete. Versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buen engordado donde hay odio. Hay muchos proverbios en cuanto a acercarse a la comida con alegría de corazón. Dice, ¿sabes? Vas a morir algún día, pero hoy tenemos que comer. Vamos a almorzar el día de hoy. Sírvase su almuerzo como si fuera un banquete. Usted dice, pues bien, pastor, Usted no tiene ni idea de lo que tendremos por almuerzo. No es el alimento lo que importa. Es lo que usted piensa cuando se sienta a la mesa. Y como sabe, para la generación de hoy, esas palabras suenan realmente extrañas, ¿verdad? En los días de Salomón, en la cultura hebrea, la comida era un tiempo muy importante. Ya casi ni comemos juntos ni una sola vez. A menudo estamos tan apurados que ni siquiera podemos disfrutar de la compañía de unos con otros. Hemos inventado la comida rápida y no estoy seguro que sea buena para nosotros en cuanto a la salud o emocionalmente tampoco. En los días de Salomón, la cena por la noche después de un día largo, arduo de trabajo en los campos era una ocasión gozosa y festiva. Pienso que nuestras familias de comida rápida pudieran aprender mucho de estas palabras del Antiguo Testamento. Vaya lugar en donde cada comida es un banquete. Tome asiento, mira a su alrededor, vea quién está en la mesa y disfrute de la ocasión. Lo que Salomón está diciendo es esto y presten atención. No está diciendo, anda y haz muchas cosas a fin de que no tengas que pensar en cuanto a la vida ni en cuanto a la muerte. Lo que está diciendo es, deja que el hecho de ver la brevedad de la vida te motive para aprovechar la vida que Dios te ha dado. ¿Me entienden? ¿Cuánto sabe que pueden pasar días, semanas y meses sin recordar con quién comió o si comió? Salomón dice, haz que cada comida sea para ti un banquete. Eso es lo primero. Sírvete cada comida como si fuera un banquete. Esta es la segunda cosa. Celebre todos los días como si fueran una fiesta. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora bien, en la cultura de Salomón las ocasiones especiales eran el enfoque de toda la familia. Las bodas, las reuniones y los cumpleaños eran ocasiones de gran celebración cuando las personas se ponían sus mejores vestidos blancos y se echaban perfume sobre todo el cuerpo. Pero note lo que el buscador dice. Está diciendo que debemos estar en aire de celebración todo el tiempo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En otras palabras, no celebre solamente en ocasiones especiales. Celébrelo todos los días. Usted está vivo. Tiene mucho que celebrar, así que regocíjese y haga de cada día un festival en la vida. Pienso que ese es uno de los beneficios de este libro que estamos estudiando. Ah, sí. Está lleno de pensamientos filosóficos y algunos dicen que es un ápice demasiado profundo, pero hace que nos despertemos y que disfrutemos de la vida y nos demos cuenta de que la vida nos acosa para que nos convirtamos en una parte de su hastío. Cuando Dios quiere que disfrutemos de la vida que Él nos ha dado. Eso es lo que la Biblia dice en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Primera a los Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Debemos vivir la vida con gozo. ¿No es eso interesante? Porque si usted presta atención a algunas personas hoy y tiene que lidiar con el asunto de la muerte, no puede estar alegre. No. Salomón dice exactamente lo opuesto. Una vez que usted se da cuenta de que tiene un cierto número de años en esta tierra y entiende, como ya hemos aprendido, que Dios quiere que estos días sean para usted un disfrute, evalúe en dónde está y deje de enfurruñarse. Sírvase una buena comida con un amigo, levántese mañana y póngase su mejor vestido blanco o del color que sea, con bufanda o lo que sea, y salga al mundo con brío y en su paso. Y diga, gracias Dios, porque estoy vivo. Le digo que una lección que he aprendido es agradecer a Dios todos los días por un buen descanso por la noche y el gozo de despertarme estando encima del suelo. Está bien. Ahora, aquí tenemos el tercero. Esto va a exigir que algunos de ustedes se esfuercen un poco, pero tengan paciencia. Sírvase cada comida como si fuera un banquete, celebre cada día como si estuviera en una fiesta, disfrute de cada día del matrimonio como si estuviera en su luna de miel. Observe esto. Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es la parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Salomón, como recordará, había violado el matrimonio en su vida. Había tenido una esposa en su juventud y luego se dejó enredar con las mujeres del mundo y se dejó atrapar en la poligamia. Con toda una serie de dioses extraños que llegaron a su vida y ahora está al final de su vida y dice, déjame decirte lo que quisiera haber hecho. Quisiera haber dado todo mi amor a la esposa de mi juventud y disfrutado con ella todos los días de mi vida. El matrimonio fue creado para dar gozo en la vida del esposo y la esposa, en donde hay una consagración mutua de amor. Nada puede compararse a la felicidad de ese hogar. ¿No son esos pensamientos grandiosos? Sírvete cada comida como si fuera un banquete. Celebra todos los días como si estuvieras en una fiesta. Disfruta cada día de tu matrimonio como si estuvieras en tu luna de miel. ¿Les parece interesante este libro del Antiguo Testamento? Espero que usted se haya interesado tanto como me interesó a mí y que de alguna manera hayamos podido contagiarle el entusiasmo porque Dios haya puesto tal libro en la Biblia para nosotros. Esperamos que haya aprendido y adquirido alguna noción para su propia experiencia. Espero que usted aproveche esta serie, que está siendo transmitida en estos días. Y también que se asegure de ordenar su libro y los discos compactos con esta enseñanza. Ahora, en el tiempo que nos queda en el programa de hoy, quiero recordarle que terminaremos esta serie el viernes de la semana próxima y luego el día lunes 5 de octubre empezaremos una nueva serie. Empezaremos a estudiar una serie titulada El Dios que usted tal vez no conozca. Lo veremos de nuevo el día lunes por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El tema del que nadie habla. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.